Capítulo 9. El descubrimiento de su lenguaje principal de amor. Descubrir el lenguaje principal de amor de su cónyuge es importante si quiere mantener su tanque de amor lleno. Pero primero, asegúrese de que usted conoce su propio lenguaje de amor. Habiendo oído de los 5 lenguajes emocionales de amor, palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico, algunos individuos sabrán inmediatamente cuál es su propio lenguaje amoroso principal y cuál es el de su cónyuge. Para otros, no será tan fácil. Algunos son como Bob, de Parma Heights, Ohio, quien después de oír de los 5 lenguajes emocionales de amor me dijo, «No sé, pero esos dos parece que se ajustan a mí». «¿Cuáles dos?», pregunté. «El de toque físico y las palabras de afirmación», respondió Bob. «¿Qué es lo que usted quiere decir con toque físico?» «Bueno, principalmente sexo», replicó Bob. Traté de averiguar más, preguntando, ¿le gusta que su esposa le pase las manos por su cabello o le frote la espalda? ¿O lo tome de las manos, que lo bese y lo abrace a veces, aun cuando no tengan relaciones sexuales? Todo eso está bien, dijo Bob. No voy a rechazarlo, pero lo que importa es la relación sexual. Es así como sé que verdaderamente me ama. Dejando el asunto del contacto físico por un momento, pensé en las palabras de estímulo y pregunté, cuando dice que las palabras de afirmación son también importantes, ¿qué clase de declaraciones se encuentra más útiles? Casi todo lo que es positivo, replicó. Cuando ella me dice qué bien me veo, cuán inteligente soy, qué buen trabajador soy, cuando expresa aprecio por lo que hago en la casa, cuando hace comentarios positivos por el tiempo que les doy a los niños, cuando dice que me ama, todas esas cosas significan realmente mucho para mí. ¿Recibió esa clase de comentarios de sus padres cuando era niño? No muy a menudo, dijo Bob. Lo que más recibí de mis padres fueron palabras de críticas o demandantes. Seguramente por eso aprecio a Carol tanto, porque me dio muchas palabras de afirmación. Permítame preguntarle esto. Si Carol llenara sus necesidades sexuales, es decir, si tuviera buenas relaciones sexuales tanto como usted deseara, pero ella le dijera palabras negativas y lo criticara, a veces avergonzándolo delante de los demás, ¿cree que se sentiría amado por ella? No lo creo, replicó. Pienso que me sentiría traicionado y profundamente herido. Creo que me sentiría deprimido. Bob, dije, creo que hemos descubierto que su lenguaje principal de amor es palabras de afirmación. Las relaciones sexuales son extremadamente importantes para usted y para su sentido de intimidad con Carol, pero las palabras de afirmación son más importantes para usted emocionalmente. Si ella verdaderamente lo criticara todo el tiempo y lo hiciera quedar mal delante de los demás, llegaría el momento en que usted no desearía más tener relaciones sexuales con ella, porque ella sería una constante causa de sufrimiento para usted. La mayoría de los problemas sexuales en el matrimonio tienen poco que ver con las técnicas físicas, pero mucho con la satisfacción de las necesidades emocionales. Bob había cometido la equivocación que cometen muchos hombres, creer que el contacto físico es su lenguaje principal de amor, puesto que desean intensamente las relaciones sexuales. Para el varón, el deseo sexual está basado en lo físico, es decir, el deseo de relaciones sexuales está estimulado por la sobreproducción de espermatozoides y líquido seminal en las vesículas seminales. Cuando las vesículas están llenas, hay una presión física para que se vacíen, así que el deseo de relaciones sexuales del varón tiene una raíz física. Para la mujer, el deseo sexual tiene raíces en sus emociones, no en su fisiología. No hay nada físicamente que se produzca y la impulse a tener relaciones. Su deseo tiene una base emocional. Si se siente amada, apreciada y admirada por su esposo, entonces tiene deseos de estar en intimidad física con él. Pero sin la cercanía emocional, ella tiene poco deseo físico. El varón, al ser físicamente empujado para tener alivio sexual en forma regular, puede creer automáticamente que su lenguaje principal de amor es el contacto físico. Pero si él no disfruta del contacto físico en otros momentos de una manera no sexual, este no puede ser su lenguaje de amor. El deseo sexual es bastante diferente de su necesidad emocional de sentirse amado. Eso no significa que la relación sexual no es importante para él. Es extremadamente importante, pero la relación sexual sola no llenará su necesidad de sentirse amado. Su esposa debe hablar su lenguaje principal de amor igualmente. Cuando, en efecto, su esposa habla su lenguaje principal de amor y su tanque emocional de amor está lleno, el aspecto sexual de su relación funcionará espontáneamente. La mayoría de los problemas sexuales en el matrimonio tienen poco que ver con la técnica física, pero mucho con la satisfacción de las necesidades emocionales. Después de conversar y reflexionar, Bob dijo, «Pienso que usted tiene razón. Las palabras de afirmación son, definitivamente, mi lenguaje principal de amor. Cuando ella ha sido muy mordaz y me ha criticado, he querido alejarme de ella sexualmente y me he hecho fantasías con otras mujeres. Pero cuando ella me dice cuánto me aprecia y me admira, mis deseos sexuales se orientan naturalmente hacia ella». Bob había hecho un descubrimiento importante en nuestra breve conversación. ¿Cuál es su principal lenguaje de amor? ¿Qué es lo que más lo hace sentirse amado por su cónyuge? ¿Qué es lo que más desea sobre todo? Si las respuestas a estas preguntas no vienen inmediatamente a su mente, quizás servirá mirar al uso negativo de los lenguajes del amor. ¿Qué es lo que su cónyuge hace o dice? ¿O deja de hacer o de decir que lo hiere profundamente? Si, por ejemplo, su más profundo dolor es causado por la crítica o las palabras condenatorias de su cónyuge, entonces tal vez su lenguaje principal de amor sean las palabras de afirmación. Si su lenguaje principal de amor es usado negativamente por su cónyuge, es decir, si hace lo opuesto, lo herirá más profundamente a usted de lo que eso mismo heriría a otro, no solamente porque él no quiere hablar su lenguaje principal de amor, sino porque está usando ese lenguaje como un cuchillo para atravesar su corazón. Recuerdo a Mary en Kitchener, Ontario, quien dijo, «Doctor Chapman, lo que más me duele es que Ron nunca levanta una mano para ayudarme en la casa. Mira televisión mientras yo hago todas las tareas del hogar. No entiendo cómo podría hacer eso si realmente me amara». Lo que más le dolía a Mary era no solamente que no la ayudara con las tareas de la casa, sino que ese era su lenguaje principal de amor, actos de servicio. Si lo lastima profundamente que su cónyuge le dé rara vez algún regalo, entonces tal vez su lenguaje principal de amor sea recibir regalos. Si le duele mucho que su cónyuge rara vez le dedique tiempo, entonces tiempo de calidad tal vez sea su principal lenguaje de amor. Otra manera de descubrir su lenguaje principal de amor es mirar hacia atrás en su matrimonio y preguntarse, ¿qué es lo que pido más a menudo a mi cónyuge? Lo que usted más le ha pedido es probablemente lo que tiene que ver con su lenguaje principal de amor. Esas peticiones han sido interpretadas por su cónyuge como regaños. Ellas han sido en realidad sus esfuerzos para asegurar el amor de su cónyuge. Elizabeth, quien vivía en Maryville, Indiana, usó ese método para descubrir su lenguaje principal de amor. Me dijo al finalizar una sesión de un seminario, cuando paso revista a estos últimos 10 años de matrimonio y me pregunto qué es lo que más le he pedido a Peter, mi lenguaje de amor salta a la vista. Le he pedido frecuentemente tiempo de calidad. Una y otra vez le he pedido que fuéramos a un picnic, que pasáramos el fin de semana juntos, que apaguemos el televisor por una hora y conversemos, que demos un paseo y así por el estilo. Me he sentido descuidada y no amada porque rara vez él responde a mis peticiones. Me daba bonitos regalos en mi cumpleaños y en ocasiones especiales, y me preguntaba por qué no me mostraba emocionada por ellos. Durante su seminario, continuó, las cosas se aclararon para los dos. Durante el receso, mi esposo me pidió disculpas por haber sido tan difícil durante estos años y tan reacio a mis peticiones. Me ha prometido que las cosas serán diferentes en el futuro, y creo que lo serán. Otra manera de descubrir su lenguaje principal de amor es examinando lo que hace o dice para expresar su amor a su cónyuge. Es posible que lo que usted hace para él sea lo que usted quiere que él hiciera por usted. Si usted está constantemente haciendo actos de servicio para su cónyuge, tal vez, aunque no siempre, ese sea su lenguaje de amor. Si las palabras de afirmación le hablan amor a usted, es posible que usted quiera usarlas para hablar amor a su cónyuge. De esa manera, usted puede descubrir su propio lenguaje de amor, preguntando, ¿cómo expreso conscientemente mi amor a mi cónyuge? Pero recuerde, ese número es una posible pista para su lenguaje de amor. No es un indicador absoluto. Por ejemplo, el esposo que aprendió de su padre a expresar amor a su esposa dándole bonitos regalos, expresa su amor a su esposa haciendo lo que su padre hizo, aunque recibir regalos no sea su lenguaje principal de amor. Simplemente está haciendo lo que fue entrenado para hacer por su padre. Dedique tiempo para escribir lo que cree que es su principal lenguaje de amor. Entonces enumere los otros cuatro en orden de importancia. He sugerido tres maneras de descubrir su lenguaje principal de amor. 1. ¿Qué cosas que su cónyuge hace o deja de hacer le duelen más profundamente? Lo opuesto de lo que le duele más es probablemente su lenguaje de amor. 2. ¿Qué es lo que más a menudo ha pedido de su cónyuge? Lo que más ha pedido es probablemente lo que lo haría sentir más amado. 3. ¿En qué manera expresa, por lo general, su amor a su cónyuge? Su método de expresar amor puede ser una indicación de que eso también lo haría a usted mismo sentirse amado. El uso de estos tres métodos le permitirá determinar su lenguaje principal de amor. Si dos lenguajes le parecen principales, si ambos le hablan alto, entonces tal vez usted es bilingüe. Si es así, eso lo hace más fácil para su cónyuge. Ahora él o ella tiene dos alternativas, cualquiera de las cuales le comunicará fuertemente amor. Dos clases de personas pueden tener dificultades en descubrir su lenguaje principal de amor. La primera es el individuo cuyo tanque emocional de amor ha estado lleno por algún tiempo. Su cónyuge le ha expresado amor de varias maneras y él no está seguro de cuáles lo hacen sentir más amado. Sencillamente sabe que es amado. La segunda es el individuo cuyo tanque de amor ha estado vacío por algún tiempo y que no recuerda qué lo hace sentirse amado. En todo caso, si recuerda la experiencia del enamoramiento y se pregunta, ¿qué es lo que me gustaba de mi cónyuge en esos días? ¿Qué hacía o decía que me hacía desear estar con él? Si usted puede recordar, eso le dará una idea de su lenguaje principal de amor. Otro método sería preguntarse, ¿cómo sería un cónyuge ideal para mí? Si pudiera tener el compañero perfecto, ¿cómo debería ser? Su imagen de un compañero perfecto le daría alguna idea de su lenguaje principal de amor. Una vez que ha recibido esa información, le sugiero que juegue el siguiente juego 3 veces por semana por 3 semanas. El juego se llama Medir el tanque. Y se juega así. Cuando llega a casa, uno de ustedes le dice al otro, en una escala de 0 a 10, ¿cómo está tu tanque de amor esta noche? 0 significa vacío y 10 significa estoy lleno de amor y no puedo más. Usted lee su propio tanque de amor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0, indicando cuán lleno está. Su cónyuge dice, ¿qué podría hacer para llenarlo? Entonces usted hace una sugerencia, algo que quisiera que su cónyuge hiciera o dijera esa noche. Él responderá a su pedido de la mejor manera. Luego repite el proceso en el sentido contrario, para que los dos tengan la oportunidad de verificar el estado de su tanque de amor y hacer una sugerencia para llenarlo. Si practica el juego por 3 semanas, quedará encantado y será una manera divertida de estimular las expresiones de amor en su matrimonio. Un esposo me dijo, no me gusta ese juego del tanque de amor. Lo jugué con mi esposa, llegué a casa y le dije, en una escala de 0 a 10, ¿cómo está tu tanque de amor esta noche? Ella dijo, como en 7. Entonces le pregunté, ¿qué podría hacer para llenarlo? Y ella me dijo, lo mejor que podrías hacer por mí esta noche es ir a la lavandería y llevar la ropa. Le dije, ¿amor y lavandería? No lo entiendo. Entonces le dije, ese es el problema. Tal vez usted no entiende el lenguaje de amor de su esposa. ¿Cuál es su lenguaje principal de amor? Sin vacilación contestó, contacto físico, especialmente la parte sexual del matrimonio. Pero iré a la lavandería, gritó. Lavaré la ropa todas las noches si esto la hace sentir bien. A propósito, si usted todavía no ha descubierto su idioma principal de amor, anote los resultados del juego de medir el tanque. Cuando su cónyuge diga, ¿qué podría hacer para llenar tu tanque? Sus sugerencias probablemente se agruparán en torno a su lenguaje principal de amor. Usted puede pedir cosas de todos los 5 lenguajes de amor, pero pedirá más de lo que se relaciona con su lenguaje principal de amor. Tal vez alguno de ustedes piense lo que Raymond y Helen me dijeron en Zion, Illinois. Doctor Chapman, todo eso suena bonito y hermoso, pero ¿qué pasa si el lenguaje de amor de su cónyuge es algo que no viene naturalmente a usted? Hablaremos sobre mi respuesta en el capítulo 10.